perdimos a Cristina, a Nico, a un posible sobrino que todavía no hemos localizado, estamos con abuelas. Fueron años realmente de mucha expectativa, de mucha tragedia, de mucho dolor, años muy oscuros. Sin embargo, aprendimos a superarlo, así que creo que como muchos argentinos que tuvieron que sufrir estas circunstancias, en base a la esperanza. Yo siempre decía que mientras existiera la posibilidad, el más remoto rincón para buscar y para indagar sobre el paradero de nuestros seres queridos, hacia cualquier riesgo valía la pena. Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Y a pesar de la censura y a pesar de las prohibiciones y de que yo no podía trabajar ni en televisión, ni en radio, ni en los grandes festivales, porque fui raleado inmediatamente de todos esos lugares, me las ingenié, porque estaba la esperanza de por medio, estaba la fuerza que me entregaba cotidianamente mi madre, también en su búsqueda, en su esperanza de encontrar a quienes habíamos perdido. Así que, independientemente de haber sido años muy, muy, muy duros, sirvieron, porque siempre digo, nadie me puede venir a mí a hablar de derrota, o sea, mucho menos a nuestra generación. Nuestra generación salió airosa, con sus muertos, con sus pérdidas, pero salió airosa. Por eso estamos hablando de eso, si no, no podríamos estar hablando de eso. Por eso tenemos el espacio democrático que tenemos hoy. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta. Pensé que me iba a llevar muchos años recuperar otra vez lo que había perdido gracias a la censura en esos 7 u 8 años, porque la censura mía venía desde el 75. Las primeras amenazas de la AAA contra mí fueron en el 75. Y supuse que la gente se había olvidado. Definitivamente entendí que mi carrera estaba terminada y que por ahí me tenía que dedicar a otra cosa. Pero fue una de las canciones que yo canté en plena dictadura en el 78, Informe de la Situación, la que me dio la llave de una puerta que me puso en un lugar distinto, que me dio la esperanza de que quizás las cosas no fueran tan tremendas como yo me las estaba imaginando. Porque alguien en aquel concierto en Mar del Plata, que fue la primera vez que la canté, frente a un público muy reducido, la grabó. Y la cinta empezó a correr clandestinamente. Y me empezaron a llegar cartas de compañeros que estaban detenidos en cárceles, y que habían sido puestos a disposición del Poder Ejecutivo, que ellos seguían teniendo esperanza porque tenían esa cinta en su poder. Fue muy fuerte, muy fuerte. Y cuando la canté en el estadio de Obras Sanitarias en el 82, antes de la caída de la dictadura, me sorprendió la enorme cantidad de gente que había ahí cantando los estribillos de la canción. Y dije, ¿cómo puede ser que la sepa si yo todavía no la grabé? Bueno, había pasado eso. La cinta había corrido clandestinamente y la gente ya conocía las canciones. Así que cuando apareció el primer disco antes de la caída de la dictadura también, los dos discos al mismo tiempo aparecieron. Víctor Heredia canta Pablo Neruda, que lo volví a grabar porque la dictadura había roto las matrices de la primera grabación. Y grabé Puertas Abiertas, Puertas Cerradas, que es el disco que incluía Informe de la Situación. Y bueno, fue uno de los éxitos más importantes de mi carrera después del Viejo Matías, después de lo que había sido el Viejo Matías en el 70. De los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted un servidor.